momento debe estar realizándose ya la marcha nacional de pensionistas, en donde se había anunciado que estaría inclusive la madre del presidente de la República, la señora Nita Pérez de García, que es una profesora jubilada por la ley 2530. Los jubilados, los pensionistas, están reclamando una nivelación, una actualización de algunas de las pensiones que son francamente una condena tácita al hambre y a la muerte por la incapacidad absoluta de comprar remedios de enfermedades para enfermedades tan frecuentes en la vejez. Los algodoneros se están movilizando en Ica, en Chincha y en Pisco, no solamente por el asunto de lo que se viene, el algodón subsidiado de los Estados Unidos con el TLC, sino de lo que ya fue, que es el incremento en 30% del precio de la urea. 30% ha subido la urea. Y nadie dice nada. Bueno, los algodoneros sí. Y se están movilizando en Ica, en Chincha, en Pisco, precisamente para protestar ante el gobierno. Próspero Mesa, que es el secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Algodón, dice que también la movilización es para convocar la atención de las autoridades regionales para la urgencia de apurar los trabajos de reconstrucción. Y también hoy, a las 12 del día, es la protesta de los trabajadores del municipio de Miraflores frente al municipio mismo, y reclamando lo siguiente: ellos no han recibido en las últimas administraciones del municipio su CTS. Eso es un robo y una sinvergüenzada, pero los alcaldes creen a veces que pueden hacer lo que les da la gana. Cuando llegó Macías a la gestión, les dijo: muy bien, yo les voy a pagar lo que otros no les han pagado, pero eso sí, me desisten de todas las acciones judiciales. Los trabajadores desistieron de sus acciones judiciales y ahora les dice: muy bien, les voy a pagar, pero en un cronograma hasta el año 2010. Y por supuesto los trabajadores se han sentido engañados. El señor Macías no puede hacer eso. Y ahora entonces va a ver a un grupo de sus trabajadores, los valientes, los dignos, protestar frente a su propio municipio. Y por último, el otro día el señor Chang, el ministro, dijo que ya había un plan piloto en Canta con una población pequeña que estaban experimentando con las laptops que les había regalado el presidente García. Muy bien, todos nos quedamos admirados, qué maravilla. Caray, 200, 150 computadoras ya están funcionando para que el niño empiece a entender la maravilla del mundo cibernético. Sin embargo, el lunes 12 de noviembre del año 2007, o sea, hace poquitos días, esta semana, un cable de la agencia France Press desde San Francisco decía lo siguiente: la campaña para donar computadoras de bajo costo a los niños pobres de todo el mundo comenzó hoy, mientras los aparatos son fabricados masivamente en China para empezar a ser entregados en los próximos meses en Uruguay, Perú y México. ¡Gran cuento! No había computadoras previas. Nadie está en Canta con las computadoras que no existen. El cable sigue diciendo: la organización sin fines de lucro, una computadora por niño, One Laptop Per Child, o sea, la OLPC, parece estar así a punto de cumplir con su promesa. Las primeras computadoras portátiles XO, que buscan introducir a los niños pobres de todo el mundo a la era digital, están siendo fabricadas por Quanta Computer en la ciudad china de Changzhou. Por lo tanto, el señor Chang nos metió el cuento chino de Changzhou. No hay ninguna computadora previa. Y claro, es una buena noticia que vengan las computadoras probablemente, pero es una mala noticia de que los ministros sigan mintiendo y sigan imitando, en muchos casos, al señor que prometió revisar el TLC línea por línea y que después usó el TLC como catapulta para decir que se ha vuelto muy moderno.